QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Ahora ya comienza el show número 26 de esta temporada número 10. Y en esta ocasión tendrás música nueva de Manic Drive y Fireflight para los extremos internacionales, y en lo nacional Ignacio Val se presentará también junto al resumen de las 5 canciones más importantes hechas en Bolivia. I never meant to be your favorite enemy. I didn't want it this way. Face to face, we'll finally find a remedy. As our worlds collide tonight. We'll never take the heart that beats inside of me. You don't have what it takes. It's safe to say there's gonna be a price to pay. Escuchaste a 12 Stones con su canción Worlds Collide, iniciando esta edición de Punto Extremo. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Momento de que te mejores, porque la batalla va a comenzar. Momento de que reúnas fuerzas y de que serenadamente empieces a planificar lo que se acerca. Only fun in a group, but sort of loses its charm when it's true. ya esté a un extremo internacional. Icon for Hire está en la posición número 5 esta semana, con su canción Get Well. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Decídete de una vez, o lo sigues o te vas hacia otro camino. Ya no hagas perder el tiempo, ya que este tiempo es bastante corto. Hazlo o muere. Número 8 de los extremos internacionales acaba de llegar a tus oídos. Adeline te presentó la canción Do or Die de su producción Take Heart. No te separes porque después de la pausa los 5 extremos nacionales. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.